Cuéntame, mujer, cuéntame, ¿cómo te ha tratado él? Dime si te ha ido bien, si has podido ser feliz. Dímelo, mujer, dímelo, si te olvidaste de mí. Si en tu mente no está ya el mal recuerdo de ayer, el mal recuerdo que yo dejé sobre ti cuando de tu lado aquel día emigré. Supieras lo arrepentido que me encuentro hoy, creo que me falta poco para enloquecer. Supieras lo arrepentido que me encuentro hoy, creo que me falta poco para enloquecer. Pero vivirás en mi mente tú, solo tú, solo tú. Podrá llegar otra persona a mí, pero en mi vida solo estarás tú. Pero vivirás tú, solamente tú, nadie más que tú, únicamente tú, mi amor. Destino, nuestras vidas separó y ahora tienes otro amor, el cual me reemplaza a mí. Y en tu corazón, aunque digas que no, quedan rastros del cariño que compartiste conmigo. Y nada quieres hacer. Hoy de rodillas te pido que me perdones. Yo reconozco que cometí un gran error. Supieras lo arrepentido que me encuentro hoy, creo que me falta poco para enloquecer. Supieras lo arrepentido que me encuentro hoy, creo que me falta poco para enloquecer. Pero vivirás en mi mente tú. Solo tú, solo tú. Podrá llegar otra persona a mí, pero en mi vida solo estarás tú. Solo tú. Pero vivirás tú, solamente tú, nadie más que tú, únicamente tú, mi amor. Pero vivirás tú, nadie más que tú, solamente tú.